continuamos en este aire puro, donde hemos querido compartir algunas experiencias de luchas contra las mineras. Y bueno, queremos hacer el contacto telefónico con Cota, nuestra ya muy corresponsable del Huasco Alto, quien nos ha ido informando de todos los procesos que han tenido en el último tiempo de la organización contra este megaproyecto de Pascualama. Y ahora tenemos, bueno, desde la semana pasada, ya no recuerdo bien el día, pero ahí ella nos va a decir exactamente cuándo fue el día, que tenemos una ganada que ha hecho muy feliz a mucha gente, a todas quienes hemos estado ahí atentas a lo que sucede con este proceso, y es que ya dar el cierre definitivo a Pascualama, así que estamos felices, estamos de fiesta, y por eso queremos también que quien ha estado ahí en la lucha durante mucho, mucho tiempo nos comunique mayores informaciones de todo lo que está pasando y de sus sentires también al respecto de este proceso. Así que le dejamos los micrófonos abiertos. Cota, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Buena, hola Melo, hola Checho, a los que están escuchando, a toda la Quinta Región y a quienes retransmiten. Un abrazo gigantesco desde acá, desde este valle que está contento entero, sus árboles, sus cerros, todo está brillando en vida, en esperanza. Decirles muchas gracias a Radio Placeres y específicamente al programa Aire Puro, que desde siempre ha estado apoyando al Valle del Huasco y esta lucha en contra de Pascualama. Hacemos ese extensivo este triunfo a todos. Este triunfo es de muchas personas, de muchos esfuerzos, de muchas manos, de ideas, de acciones que vienen muchas también de la Quinta Región, así es que nada, pues esto es una victoria de todo el país, de mucha gente, de mucho esfuerzo, de muchas generaciones, son 20 años, así es que no podía, hay que partir con eso. Eso, eso. Y un abrazo ahí, Checho, Buena tanta marcha, compa. tantas cosas de hace tanto tiempo, así que Sí, po. maravilloso. Y así se repite, mucha gente, mucha, no, uno se cansaría de, no se puede nombrar a todas las personas Claro. que son parte de esta lucha. Es un tejido maravilloso, una familia pascualamera que se enamoró del grito de auxilio que sacaron los agricultores, los crianceros, los artesanos, todos los habitantes de este valle, y que llevaron ese mensaje con tanta fuerza, con tanto amor, con tanta convicción, con tanto sentido común, que muchas personas nos vimos envueltas y terminamos viviendo en el Valle del Huasco, La dura. aportando. Así Claro. que los grandes artífices son las personas, los habitantes de este valle, que gracias a esta lucha también lograron iniciar tantas luchas paralelas, tanta inspiración para tantas cosas que hoy en día están andando, como es la protección de los glaciares que todavía no se cumple, el derecho, ¿cierto?, el tema de la desprivatización de las aguas, que deje de ser un bien de mercado, a que su acceso tiene que estar garantizado. Entonces, tantas cosas también que se iniciaron gracias a esta lucha. Así es que eso como para partir. Eso, compañera, qué bacán. Oye, un poquito lo que decía la compañera aquí al inicio, quizás ponerle algunas fechas. ¿Cuándo se supo Ah, esta resolución? fue súper importante porque esto se supo, bueno, casi siempre se suelen saber estas noticias, casi siempre malas, en estas fechas como de festividad para que pasen piola, pero esta vez fue la fiesta, po, y también como que renombra, como que muchos no celebramos, ¿cierto?, esta independencia de Chile que no es tan independencia, pero Claro. ahora podríamos quizá empezar a abrir las puertas a la independencia de las transnacionales, como empezar a Esa. cambiar ese sentido. Resignificar Entonces, estas fechas. esto es resignificar, exacto. Entonces, esto fue el 17 de septiembre, cuando tuvimos ya la confirmación de la clausura definitiva por parte del Tribunal Ambiental de Antofagasta, pero el 18 de septiembre fue ya la victoria completa, el 3.0 que decimos, en cuando ya la empresa saca su comunicado público, en que, bueno, tiene dos lecturas, pero la primera y más inmediata es que ellos aceptan el fallo del tribunal y no van a ir entonces a pelear a la Corte Suprema, Claro. lo cual ya denota que la clausura es una realidad y ya no hay que seguir peleando, y también demuestra que está totalmente bien ganado, que es un espaldarazo nuevamente a la comunidad, a que todo lo que ese fallo dice es verdad, porque sabían que iban a ir a una tercera derrota seguro. Claro. Entonces, en ese sentido, es muy importante lo que ocurre ese 18 de septiembre. Y bueno, contarles que una de las cosas que más nos tiene contentos es lo que decía la Mel de un principio. esta alegría ha sido de todo el país, ha sido de toda la región, nos han llamado de todas partes, de Perú, de Argentina, muchísimos de Argentina, de todas las regiones. Sacaron un comunicado los hermanos de México, se ha replicado en Canadá, o sea, la verdad, en París, o sea, en Francia tuvo también réplica la noticia. Entonces eso es lo más lindo, como estamos súper contentos acá en el territorio. También igual decir que es un sentimiento de alivio, no hay que olvidarse que esta era una sentencia de muerte, que está también como lección, o no lección, como de nuevo que se repita la historia de David contra Goliat, y hacer y sumar a estos hitos que vamos logrando, ¿cierto? A nivel regional y a nivel mundial, es maravilloso y da fuerza, y saber que da fuerza para otras comunidades es un regalo, pero enorme. Así que también eso compartir. Oye, qué bacán escucharte, compañera, qué lindo lo que se siente con tu voz. Y quería preguntarte cómo se celebró, un poquito para darle imagen a la gente que está escuchando. Sigo, bueno, por lata de este bicho que nos está molestando hace tanto rato ya, no nos pudimos salir a abrazar de Cordillera Mar, porque en verdad hubiésemos sido, no sé, más de 1000 personas, y yo sé que, yo me imagino un gusto, casi hubiésemos llegado de todo Chile así, ustedes estaríamos haciendo el programa en vivo acá, te juro, eso hubiese pasado, yo sé que, pero este bicho no lo permitió, pero tampoco impidió que lográramos celebrar igual, resguardando todas las medidas de seguridad, etcétera. Y llegamos a ser más o menos más de 50 personas, no, 50 personas, justito, en verdad, o 48, en Alto del Carmen, lo cual te demuestra que cuánto hubiésemos sido, porque muchos tuvieron miedo de ir, muchos se tuvieron que devolver gracias al injusto hostigamiento de policías, que fue muy, muy, muy lamentable esa situación que vivimos en las caravanas que veníamos bajando y después en la comuna de Alto del Carmen, pero nada, hubo la fiesta, nada, hubo la defensa del agua, y celebramos con mucha fuerza, hicimos una transmisión en vivo, llegaron las banderas blanco y verde que representan la fertilidad del valle y los glaciares, una bandera que ha acompañado estos 20 años, los gritos del agua vale más que el oro, los niños, y ahí muy fuerte la nueva generación, y tener muy claro que estamos siempre conscientes de que esto no acaba acá y que la lucha hay que seguir, vamos a seguir monitoreando la clausura para que sea lo antes posible, que sea lo mejor posible para la naturaleza y por tanto para nosotros, y también obviamente seguir trabajando para estar realmente liberados de la mega minería y de todos los megaproyectos que nos siguen acechando aparte de Pascualama. Así es que eso fue un poquito lo que compartimos el domingo 20 en la comuna Alto del Carmen. Bueno, oiga, y para agarrarnos desde ahí, desde el monitoreo que hay a esta clausura, ¿no? Usted nos decía de que este proyecto es inviable. Es como la fuerza que tiene para frenarlo. Entonces, si nos pudiera describir por qué hay esta inviabilidad de este proyecto, por qué no se puede. Ya, bueno, muy importante ese punto y gracias por preguntarlo. La verdad es que eso es nuestro mayor argumento y que fue el argumento con que se inició todo esto. Las personas de acá del valle, con claridad, con la sabiduría ancestral, con su conocimiento de las aguas, de los glaciares, etcétera, cuando empezaron a entender lo que significa este proyecto, dijeron, no, esto es inviable, esto va a destruir los glaciares, va a contaminar las aguas, no van a tener cómo manejar. Y 20 años después, esto recién se corrobora, tanto por los organismos fiscalizadores, como por los políticos que salieron colgándose todo después del triunfo, y también por la misma empresa. Hay que decir que hubo audios que se infiltraron el año pasado de la misma empresa, que ahí decían que no cumplía la RCA, que no podían cumplir su permiso ambiental, y que más encima el proyecto había inviabilidad, no había cómo cumplir. Entonces, eso es nuestro mayor argumento para seguir sosteniendo que esto que la empresa también deja entrever en su comunicado el 18 de septiembre, de que igual este sigue siendo un proyecto muy potencial y que va a seguir estudiando. No, nosotros le decimos una y otra vez más que no vamos a permitir ningún proyecto reformado en unos años más que nos vengan, que se les ocurra venir acá a proponer. Por eso insistimos en este cierre definitivo, y que también lo que este fallo, toda esta lucha, todo lo que hemos demostrado en estos años, esta comunidad y en esta lucha, es que la mega minería, sobre todo en la naciente de las aguas y en los ecosistemas glaciares, no es posible. Entonces, eso también es muy importante. Y finalmente también aprovechar de decir que no tenemos una institucionalidad ambiental robusta, como ha intentado también de salir a decir el gobierno, aprovechándose de esta nueva victoria del pueblo, para decir que tiene una institucionalidad muy buena en Chile y que cierran los proyectos cuando estos no funcionan. O sea, casi Pascual Lama está cerrado, es porque hubo una comunidad que no dejó de luchar durante 20 años, claro, que tomó el rol fiscalizador del Estado, que llevó hasta el final las denuncias, que hizo un seguimiento, no soltó nunca la perseverancia, y que eso obligó, dicho por la misma superintendencia, en su declaración en posterior al fallo, que la comunidad, y con más de sus 100 interesados que tuvimos, somos los que presionamos el mayor estándar de la institucionalidad ambiental. No hay que olvidar que la primera sanción del 2013 fue de la mayor multa a una empresa en Chile, 8.000 millones de pesos, pero escondían la contaminación de agua. Claro. Fue la comunidad la que reclamó y la que terminamos ganando, y eso llevó a reabrir el proceso y a que este fuera mucho más, ¿cómo se dice?, más profundo, y eso terminó en la clausura definitiva del proyecto. O sea, y disculpa, dicho lo último, que también esto se aprobó con incertidumbres grandísimas. Solo un ejemplo, hay un informe de la DGA del 2005 previo al permiso ambiental, a que se le diera el permiso ambiental a la empresa, y ese dice: los glaciares ya han sido destruidos por el proyecto, y se proyecta que si esto se aprueba, se van a destruir los otros glaciares. Entonces, ¿cómo se aprueba un proyecto con ese, con claro, eso? Esto fue un dictamen político. Entonces acá también hay responsabilidades políticas que no hay que olvidar, que son todos los gobiernos de vuelta de la democracia, desde Elwin hasta Piñera, quienes viabilizaron, permitieron este proyecto, y después Michelle Bachelet permite la legalización de las contaminaciones de agua, que en estos últimos años no hemos podido denunciar por este instrumento que permitieron esta modificación a la RCA, en donde elevaron los límites posibles de metales pesados en el río Estrecho, y por lo tanto contaminarnos de manera silenciosa, digamos, o legalizada. Y esa es una práctica que viene, disculpe que haga este paréntesis, pero que para Codelco es súper común, ¿no? Cuando se necesita que Codelco produzca más, que bote más, es súper fácil cómo suben esos límites. Oiga, y responsablemente también. Oiga, compañero, y en ese sentido, el rol de la organización, de la comunidad, de las colectividades, que recién hablábamos con Putaendo, y le hemos preguntado un poco lo mismo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es la importancia? O sea, total, pues, como te digo, esta victoria se pudo gracias a una organización constante que no se detuvo nunca, a pesar de la desesperanza, a pesar de que el proyecto hubiese iniciado su construcción, a pesar de toda la división social que hicieron, división de familias, a pesar de toda la cooptación de organismos que compraron acá en toda la provincia, claro, de las autoridades que cooptaron, de la desesperanza más cerca que nunca, igual seguir parado, igual seguir de pie, igual seguir con el sueño intacto. Y también este tema de entender que todos somos importantes. Vuelvo a subrayar, esta lucha es de muchas personas, es de muchas intenciones, de todo tipo, desde espirituales, desde los distintos credos, desde los artistas, desde los tinku, desde los distintos abogados y abogadas que aportaron en distintos procesos, de cantantes, de muralistas, de pintores, en fin, un sinfín, de quienes escribieron los libros, de quienes hicieron documentales, etcétera. Entonces, eso, como que todos somos necesarios, el llamado cuando se siente hay que hacerle caso, y la persistencia, como te digo, no soltar, también aprender a estudiar. Aquí como comunidad tuvimos que aprender de todo, de glaciares, de vegas, de leyes, porque hay que pelearla también de tú a tú. Claro. La reivindicación del pueblo de Aguita, un pueblo de Aguita que encontraba sus raíces reales en justamente defender el territorio y no venderse, no así como tantas otras comunidades que sí se vendieron y que hoy en día también se están arrogando solo la victoria. Nosotros no nos arrogamos la victoria solo porque sabemos, es imposible, no es nuestra solamente, claro, es de todas estas personas. Eso te podría decir, nunca bajar los brazos, nunca perder la esperanza, y profesionalizar también la lucha en términos de esto, de la autoeducación, de la autoformación, no en convertirse profesional ni estudiar en la universidad, sino que creerse el cuento y no tener miedo a estudiar, no tener miedo a decir. Buena choriza. Oye, también quería recordar también a las primeras personas que hicieron los cortes de ruta hace como 20 años atrás. ¡Wow! Los sí, aguanté. De ruta. Sí, porque sí, ahí también sí estaba. Oiga, y bueno, muchas cosas, la verdad es que aquí estamos con mucha emoción, compañera, con esta entrevista, porque como usted decía, la naciente de los ríos es importantísimo el agua ahí que está en los glaciares, que no es solamente para la humanidad, sino que es para todos los seres que habitan este territorio. Exacto. Invitar también a una nueva espiritualidad, descolonizarnos desde todas partes para comprender de que el trabajo tampoco no es solamente lo único importante, sino que es como vivimos, ¿no? Exacto. Compa, ¿qué nos quiere contar? Porque Sí. seguramente viene otro tiempo, ¿no? ¿Cómo se vislumbra? ¿Qué es lo que se ha comentado por ahí? ¿Cómo lo están sintiendo? Mira, ahora estamos enfocados en organizarnos nuevamente para hacer una revisión, una evaluación y una demarcación del camino a seguir. En donde obviamente una de las cosas que no se pueden obviar, como te digo, es con urgencia hacernos cargo de la clausura definitiva. Como comunidad no vamos a permitir que se nos deje fuera, somos actores principales y no queremos tampoco sorpresas de medio tiempo, queremos que todo lo que ha dicho la Superintendencia de Medio Ambiente y corroborado el fallo del Tribunal Ambiental se haga en carne. Así es que esa es como la tarea más inmediata, pero también obviamente estamos reafirmando y confirmando y para pensarnos qué valle queremos, ahora que tenemos más esperanza de poder proyectar la vida acá, que muchos compañeros que tuvieron que hacer un paréntesis, un largo paréntesis de 20 años para quizás proyectar ciertos cultivos, ciertas innovaciones, ahora hay espacio, entonces se viene también todo ese camino y de seguir conquistando la vida ante la muerte, y bueno, la verdad tenemos mucha pega, o sea, acá se nos viene el tema de la norma secundaria, se nos viene el tema de Nueva Unión y sus nuevos sondajes, las exploraciones que siguen ahí, o sea, la verdad es que descanso no ha habido mucho, fue un veranito de San Juan, pero obviamente nos da una fuerza de que estamos en el camino correcto, de que la verdad la tenemos nosotros, de que la fuerza radica en el pueblo, así es que tenemos que seguir con más fuerza trabajando por este bien, por este nuevo mundo, por este nuevo Chile que hay que forjar. Y en ese sentido, no sé, me gustaría como compartir con ustedes lecciones que sentimos que tenemos, que tiene este proceso. No sé si Dale tienen nomás. un ratito más. Ya. Sí, pues dale. Nos gustaría hacer un llamado entonces a sacar lecciones útiles de este proceso para el futuro, para este proceso también que estamos viviendo en nuestro país. Pascual Lama deja muchas enseñanzas y también como necesidades marcadas a fuego, como esto que tú decías, yo creo que hay que empezar a implantar. Las nacientes de las aguas y los glaciares no se tocan, o sea, es un nuevo paradigma. Y en ese sentido, volver a reiterar que no pueden haber más pascualamas en Chile ni en el resto del mundo. Es imprescindible que se escuche y se respete a las comunidades en el tiempo preciso, en el momento, no luego de 20 años después, cuando ya estamos contaminados con metales pesados, porque eso hay que recordarlo, la empresa nos contaminó y todos los daños fueron de manera dolosa. Claro. Con conciencia de lo que hacía. Entonces, en ese sentido también estamos llamando a que no se debiesen permitir más proyectos de esta empresa criminal, Barrick Gold, en ninguna parte de nuestro del país, ojalá del mundo. Pero eso es importante también. De alguna manera tenemos que lograr materializar esas cosas. También que por lo mismo es importante hacer carne la autodeterminación de los pueblos y su decisión de futuro. Es urgente proteger a todos los glaciares y sus ambientes, en este mismo sentido que no se tocan. Oh, vale. Se nos cayó la comunicación, a ver. Algo pasó. Chunga, ¿qué Ahí pasó? ¿Aló, aló, aló? sí, ahí sí. Disculpen, ya, derogar el tratado binacional minero que solo ha traído Eso. muerte y afectaciones a nuestro Sí. país y son solamente beneficios para las multinacionales para que hagan lo que quieran sin permiso, con total, tienen soberanía ellos ahí, etcétera. Urge desprivatizar las aguas, garantizar su acceso como derecho humano para que esta deje de ser un bien transable en el mercado y también llamamos a que es urgente, urgente cambiar la matriz económica de nuestro país, dejar de ser un país netamente extractivista. Y particularmente en donde está sostenido la minería, que contamina y destruye todo a su paso. Y finalmente decir que la minería no es compatible con la protección de los glaciares, como quiere insistir este gobierno. Pascual Lama es el mejor ejemplo de aquello, que se centró al sistema de impacto, perdón, de evaluación de impacto ambiental, y se lo aprobó con la condición de no afectar, no dañar, no destruir los glaciares. Eso siempre es súper imposible, y ahora solamente se corrobora. Así que, por tanto, es importante también no perder eso de vista. Es importante el momento de trabajar por el bien común, de proteger nuestras aguas, los glaciares, y en el fondo dejar de apoyar esto que solamente llena el bolsillo de unos pocos para pagar y paga la corrupción y a la política corrupta y destruye las comunidades. Así que eso, a seguir forjando un nuevo mundo, un nuevo país y con toda la esperanza y la alegría de este valle, nada, solamente agradecer, agradecer que estamos todos juntos y que esto es de todos y de todas y de todes. Eso. Esa, qué bacán, compa, qué bacán que se vaya ahí con esos mensajes. Después de su contacto telefónico vamos a estar hablando con la Jesús sobre la ley de glaciares, así que le vamos a seguir dando con ese tema, pues, así que bacán el pase que le hace ahí a la compita. Y nada, pues ya si alguna cosita más se le queda en el tintero, usted ya sabe que estos micrófonos están siempre abiertos para que nos cuenten todo lo que vaya pasando en ese territorio y en verdad todo lo que sea relacionado con lo socioambiental que se pueda difundir por acá. Buenísimo, muchas gracias compañero, harta fuerza con su lucha, con todo lo que están haciendo ahí en la quinta región, y saludar a la compañera que viene, hermanita, la Jesu, que somos compañeras de la Coordinación de Territorio por la Defensa de los Glaciares, y que ahí espera, es seca, así que va a contar todo con claridad. Sí, es una polenta. Sí. Ya, pues compa, oiga, un abrazo. Usted escuchó la voz de la Cota ahí en Asamblea Bosco Alto. Así que un Está bien. abracito. Oiga, para toda la gente, mándele un gran saludo desde aquí, desde el Aire Puro, desde, bueno, todas las organizaciones sociopolítico-ambientales que se han levantado. Como usted dijo, guardan mucha relación. Abracitos, compañera, muchos cariños y felicidades. Buenísimo, en su nombre, un abrazo, gracias. Nos vemos, Si se puede, compa. el agua vale más que el oro. Chao, Eso. chao. Qué hermoso Sí se puede, sí se contacto, puede, sí. ¿viste?